Rápidamente hasta el estadio de los Sueños, hasta el teatro de la tercera carrera, definirán por números, por ejemplo, género y coro. Gracias, y tengo mi duda. Lo tienes, lo tienes. Y al final del minero, por acompañarnos. solo 5 horarias diferentes que están situadas. Estamos en casa, el próximo domingo, en la fila de la casa, estamos a las 5 horas. Thank you. Thank you. sustancias irregibles, aunque consiguió el final de los versos. El anterior, Pedro Quiles. El segundo, Marcelo Torero. Y el primero, José Esquivel. Aporta 5 ascensos, 5 preferentes. El cuarto ascenso, acaba de marcar un lateral izquierdo. Jorge Torrone, que era de Canadá, se ha pasado al marcar. Era el gol de Edward Bajardo Penalti contra el Barça de Copa, el cuarto ascenso. Aquí se nos queda el punto de color. Y ahora ya no ha hecho falta ver goles para convertirse en campeón en el ataque. Liga de la Torrona 1. La semana que viene podría ser campeón ante Pittsburgh frente al Real Madrid. Y ya será el día para ver ese partido. Contra el campo Lóvaros realmente un sueño. Lóvaros de un reto. Lóvaros que nos cuenta lo que se va a encontrar. El sueño se hace realidad. Y desde aquí lo vamos a seguir disfrutando. Porque quién podrá para ver otras cosas. Y cada mañana nos contará lo que se va a encontrar. Pero si hay muchas entrevistas, I'm going to go to the next one.